Hola Carlos, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Igual, igual. Che, y otro gusto, digamos, es que comenzaron a distribuirse los fondos del aporte solidario, ¿no? Lo cual no ha Señor. tenido mayor rebote mediático como tantas otras cosas. Me interesaría que hagas alguna discriminación sobre eso, ¿no? Sí, cómo no. Tuvo mucho más rebote todos los consejos que publicaban los estudios contables y jurídicos para tratar de inducir a no pagar y a todas las argucias que podían utilizarse. Pero, ¿te acordás? Además decían que no iba a pagar nadie. Así es. Yo hice la otra vez un relevamiento del debate en la Cámara de Diputados y hubo una veintena de intervenciones de la oposición, de Juntos por el Cambio, para decirlo clarito, porque si no la oposición es demasiado general, que todas tenían una misma anilla argumental. Esto no va a generar ningún ingreso, para lo único que va a servir es para que hagan negocio los contadores y los abogados. Bueno, por suerte la cosa no fue así. Ya aportaron más de 10.000 personas. Nosotros, te acordate que siempre hablamos de un universo de entre 12 y 13. Hay un par de cientos de acciones judiciales iniciadas y hay unos 2.500 personas que están siendo revisados por parte de la AFIP porque no han presentado declaración jurada cuando por sus antecedentes deberían haberlo hecho. Así las cosas, la AFIP informó que ya se han comprometido pagos por algo así como 230 mil millones de pesos, de los cuales 145 mil ya ingresaron y el resto forman parte de la facilidad de pago que la AFIP dio a algunos contribuyentes que prefirieron tomar un plan que de hasta 6 cuotas que dio la AFIP para ingresar el aporte. Y al 27 de mayo entonces habían entrado estos 145 mil millones de pesos que comenzaron a distribuirse. Esto fue comunicado oficialmente por la AFIP. El Sí. 20% de esos fondos, 29 mil millones para el Ministerio de Salud, de los cuales el 90% compra y administración de vacunas, según informó la Oficina de Presupuesto de la Nación. 29 mil millones al Ministerio de Trabajo para sostener el empleo y las remuneraciones en el marco del programa REPRO2. Otro tanto para el Ministerio de Educación para reforzar el plan Progresar. 22 mil millones, 15% de lo recaudado para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares. Y 36 mil millones, el 25% de lo recaudado, a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural. Una cuestión que se vio de gran interés en dos aspectos: en el aspecto del déficit que tiene la Argentina al respecto por lo que se importa gas, y por otro lado, la enorme cantidad de población que aún carece de redes de gas natural y que termina pagando precios exorbitantes a través de las garrafas. Sí, más allá de los números del éxito recaudatorio y del éxito del tipo de distribución como la que acabas de describir, está el valor simbólico de esto, ¿no? Sí, claro. Pero también tiene valor simbólico lo que acabamos de describir, porque se ponía en duda, ¿te acordás? No, pero esto va a ir a rentas generales y esto, qué sé yo, y después a dónde va a ir a parar. Bueno, acá está rendido cada peso, cómo está siendo utilizado. Pero bueno, además tiene que ver con, efectivamente, el rol del Estado. Tiene que ver con cómo se elaboran políticas redistributivas de ingresos tributarios y de gastos. Y esto llega en un momento interesantísimo. Mirá, te voy a decir una cosa. Hoy el G7, el grupo de los siete, los países más Más rico, grandes, sí. aprobó, dieron un comunicado de esta mañana, que establece un impuesto mínimo a las sociedades de al menos un 15%. Esto está para las corporaciones, las multinacionales. Si bien la medida para que entre en vigor todavía lo tiene que tratar el G20, pero es un paso enorme porque son los principales miembros del G20 los que han llegado a ese acuerdo. ¿Por qué pasa eso? Te voy a contar otra noticia. Mira, esto lo publicó el diario El País el día viernes pasado. Lo del G7 que contaste, discúlpame, te entendí bien, es de hoy a la mañana, ¿no? Es de hoy a la mañana, sí, es una... A ver, de ahora, sí, ellos se habrán reunido hoy al mediodía, de ellos seguramente, por la diferencia horaria. Ajá. Pero es efectivamente noticia de hoy. Pero te doy una de ayer. Según una información del diario The Guardian, británico, sí, sí. La filial irlandesa de la compañía de telecomunicaciones llamada Microsoft Round Island One no desembolsó ni un solo euro en impuestos el año pasado, a pesar de haber declarado un beneficio de 260 mil millones de euros, unos 314 mil 700 millones de dólares. La firma, que cobra los derechos que generan las licencias por uso de software de Microsoft en todo el mundo, habría evitado el pago gracias a que fijó su residencia fiscal en Bermudas. Digo yo, como para entender un poco de lo que se trata, cuando estamos discutiendo estas cosas y hoy en el mundo entero se está debatiendo el tema de la fiscalidad y el tema de esta insoportable situación que se genera de acumulación de riqueza cada vez en menos manos y fábrica de pobres por el otro lado. Nuestra ley del aporte solidario extraordinario es un ejemplo del camino que hay que recorrer, de la fijación de recursos que provienen de la progresividad, es decir, de aquellos que tienen o grandes ganancias o grandes fortunas. Y creo que todo el debate que se dio alrededor del proyecto estuvo con esa impronta, y si uno revisa lo que se dijo en el debate legislativo, tenés planteados todos los temas que hoy están sobre la mesa. Carlos, lo del aporte, sí, ¿es un ejemplo de redistribución de ingresos o no lo es en este, porque tratarse de un aporte extraordinario, porque no es una, porque precisamente por ser extraordinario no es una política de Estado, digamos, llamada a quedar en el tiempo? No, está bien. Nosotros nos dijimos que esto era por única vez, y creo que tiene que ser por única vez, pero te quiero decir que aplicar impuestos sobre la riqueza personal, uh-huh, se resuelve simplemente modificando las alícuotas de impuestos personales. En definitiva, no hay que hacer ninguna magia. La alícuota de impuestos personales fue rebajada por Macri, ¿te acordás? Durante, sí, su, sí, gestión, entre las tantas otras cosas que hizo para desfinanciar al Estado y para justificar las políticas de ajuste y de endeudamiento que llevaron al país a esta situación. Entonces, el aporte es un claro ejemplo de redistribución porque grava solo a aquellos que tienen una riqueza superior a un monto, va haciendo progresivo a medida que la riqueza es más grande y además se distribuye en función de todas las cuestiones que afectan a la base social del país. Vuelvo a decir, vacunas es horizontal, el apoyo del repro es horizontal, el progresar, todo tiene que ver con distribución lo más horizontal, es decir, entre el conjunto de la sociedad. Así que es un muy buen ejemplo de política redistributiva. En definitiva, forma parte, yo diría, de lo que ya podríamos poner como un paquete, el aporte solidario, La elevación del tope hasta 150 mil pesos en ganancias de personas que dejan de pagar, liberando a 1.300.000 personas de tener que pagar. Y la reforma que se terminó de aprobar esta semana en el Senado, de ganancias de sociedades, que también por primera vez establece el criterio de diferenciación. Vos sabés que hasta ahora ganancias de sociedades era una cuota uniforme. Sí. Estaba en el 30%. Nosotros tomamos un proyecto en el que bajamos al 25% para las empresas que facturan hasta 5 millones, que ganan, perdón, no que facturan, que ganan 5 millones, porque es a las ganancias esto. Y es una aclaración importante, Eduardo, porque no tiene que ver ni con el tamaño de la empresa, ni con la cantidad de empleados, ni con lo que facturan, es con lo que ganan. Es decir, el argumento que uno a veces escucha, no, pero las empresas pierden, hay que decirle, mire, esas no pagan, es solo para las que ganan. Bueno, las que ganan hasta 5 millones de pesos pagan el 25%, es decir, pagan menos que lo que pagaban hasta ahora. Las que ganan entre 5 y 50 millones de pesos, por el diferencial entre 5 y 50, pagan 30. Es decir, ninguna va a llegar a 30, porque una que gane 49 va a pagar el 25 por los primeros 5 millones y el 30 por lo que va de 5 a 49. Y para las que superen los 50 millones de pesos de ganancia anual, por lo que superan, por encima de los 50, van a pagar el 35. En ese rubro están el 4,5% de las empresas. Entonces nosotros decimos el 95% de las empresas que tienen ganancias en la Argentina van a tener una disminución de lo que tributaban hasta aquí y el 5% restante va a tener un aumento. Pero como ese 5% tiene una progresividad también muy alta, hay de ellas unas 500 empresas que aportan algo así como el 70% de todo lo que se va a recaudar, porque son las grandes empresas que son las que ganan mucho, y otra vez entonces se aplica el criterio de la progresividad en la aplicación del impuesto a las ganancias, que deja de ser igualitario, cuando en este caso lo igualitario es injusto porque no es igualitaria la capacidad contributiva, y pasa a ser progresivo atendiendo a que los que más ganan aporten más para contribuir a los ingresos fiscales. Lo que nos genera la otra cuestión, que es que el país avanza en una cuestión de mejorar su situación fiscal, no sobre la base del criterio tradicional del ajuste, sino de el criterio de la mejora de los ingresos tributarios, poniendo el foco en los que realmente tienen mayores patrimonios y mayores ganancias. ¿Sabes, Carlos, que estaba viendo las declaraciones de hace unas horas de Gustavo López, el vicepresidente de NACOM, llamando a que la gente no pague los aumentos injustificados tanto en internet como en cable como en telefonía, que parece que piensan aplicar algunas empresas? Ha dicho, no sé en qué país viven, porque encima de lo que ya aumentaron, particularmente el grupo Clarín, están en un 30%, cosa por el estilo, de acumulado sin autorización. El propio vicepresidente de ENACOM. Suscito esto para reforzar las declaraciones de López, que por cierto son importantes, nada menos, que en un terreno como este, porque también el tema tarifas en general ha sido avanzado en la semana frente a lo que puede llegar a ser el número inflacionario de mayo, y porque se ha confirmado otro dato muy importante, que el único aumento en las boletas de gas va a ser del 6% promedio, ¿no? Sí, sí. Déjame decirte dos o tres cosas de eso. Mirá, vos citás las declaraciones de López, sí, y yo quisiera citar las de Alberto Fernández, que ayer participó en un foro económico de San Petersburgo y dijo textualmente: es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados, ha generado desigualdad e injusticia. Si vamos a construir otro capitalismo, tiene que ser un capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad. Porque si algo nos enseñó la pandemia es que nadie se salva solo y que puede haber un momento donde hasta los más poderosos y los más débiles tiemblen juntos y caigan frente al virus. Digo, me parece de una actualidad notable. Y te agrego otra cosa en este popurrí rápido de noticias. Te decía recién lo del impuesto este que resolvieron hoy en el G7, pero te digo en el G7. La Unión Europea obligará a las grandes corporaciones a publicar una información de dónde obtienen los beneficios y los impuestos que pagan en cada país. Deberán detallar en sus cuentas un informe sobre su presencia en cada país, con una breve descripción de su actividad, el número de empleados, el volumen neto de negocios, los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los tributos devengados y pagados al fisco y los beneficios acumulados. Deberán además explicar si tienen actividades en los llamados paraísos fiscales o de baja tributación, como son Luxemburgo, Irlanda, Chipre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso acá sería comunista, ¿no? Más o menos. Esta directiva, dice un parlamentario europeo, significa que la gente podrá saber cuántos impuestos pagan las grandes empresas y dónde. Se trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas y demuestra que la Unión Europea puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente. A largo plazo, la justicia fiscal será esencial para que la ciudadanía confíe en la capacidad del proyecto europeo. Trasladémoslo para acá porque es perfectamente trasladable. Yendo entonces a la otra parte de tu planteo, de tu pregunta, tu comentario, efectivamente, el gobierno dio a conocer el aumento del gas para redes, 6% para hogares y 4% para pymes, comercios y pymes. El propio presidente habló de el aumento mínimo y necesario, dijo. Y virtualmente ratificando el tema de las tarifas, o sea que hay toda una discusión, que se avanza una idea de segmentación, etcétera, etcétera, pero mientras tanto la idea es que las tarifas justamente no incidan de manera negativa en el presupuesto de la ciudadanía. Federico Bernal, cuando comentó esto, dijo que si se hubiera aplicado el cuadro tarifario que dejó Macri, hoy las tarifas estarían un 135% más altas. Digo, para que también entendamos qué es lo que se está discutiendo y cómo se dan estas cuestiones. El gobierno, en realidad tenemos un fenómeno raro, o no tan raro, porque si lo vinculamos con estas cosas que te dije hace un ratito, de la ganancia de las corporaciones y demás. Vos sabés que si uno se pone a analizar los datos de la economía, el gobierno ha logrado alinear las variables presupuestarias de ingresos, de egresos, monetarias, están todas dentro de lo que está planteado en el presupuesto. Lo único que no ha logrado alinear es los precios. Históricamente nos decían que los precios aumentaban porque el tipo de cambio aumentaba. El tipo de cambio va detrás, va por detrás, ya están hablando de atraso y demás. Han hablado de que era la emisión monetaria está controlada, va por detrás de lo que está presupuestado. Han hablado del déficit fiscal, el déficit fiscal está por debajo de lo presupuestado, no porque se haya ajustado el gasto, porque el gasto aumentó, sino por el significativo crecimiento de los ingresos. Sin embargo, los precios siguen aumentando. El gobierno está trabajando en un acuerdo de 120 productos que habría un acuerdo hasta fin de año, llegó a un acuerdo con el sector lácteo, está tratando, y hasta ahora no lo ha logrado, llegar a un acuerdo con el sector de la carne, para tratar de frenar esto que sigue siendo el punto débil, que los precios aumentan más que los ingresos, y el gobierno tiene una promesa dada en el discurso presidencial, en la campaña electoral, que los salarios y las jubilaciones le iban a ganar a los precios. Y esto es el gran desafío que el gobierno tiene para esta segunda parte del año. Lograr que por vía de la contención del aumento de los precios y de las discusiones paritarias, finalmente esta ecuación se cumpla y la Argentina empiece en un proceso virtuoso de ingresos que le ganan a los precios, lo que genera más demanda, lo que genera nuevos empleos, que a su vez se convierten en nuevos demandantes y en nuevos consumidores, y eso es lo que yo llamo el círculo virtuoso que tenemos que poner en marcha y que ha sido destruido en los 4 años anteriores y que todavía no pudo restablecerse como consecuencia de la pandemia. Paso Heller.